Episodio número 34 de En Primera Fila, observando al observador. Aquí en Radio Big World intentamos de observar a nosotros mismos y así reconocer que los demás son simplemente nuestra imagen al espejo. ¿Y por qué pasa esto? Porque vivimos en un mundo dual, no exactamente en un mundo dual. Creemos de vivir en un mundo dual donde hay bien y mal, donde hay justo e injusto, y donde muchos que creen en ese mundo dual porque parece real, parece verdadero, claro, estas cosas no las ven y viven en la división. Todos nosotros vivimos en la división, pero no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el actor principal de nuestra comedia, mejor, el escritor de nuestra comedia, el ego, nos impide de verlo, y es él el agente de la división. No hablamos después de las religiones, quien dice, vale, me voy a la iglesia o me voy al templo, así que quizá intento de llegar a Dios, y también allí derrumba. ¿Por qué? Porque estas religiones, muchas, muchísimas de las religiones tradicionales, son duales, viven en la división. Y claro, como por ellos, por muchos de ellos, la división es real, ven que existe solo esta. Pero nosotros aquí intentamos de hacer diversamente, intentamos de ir al uno, de salir del engaño del ego, del tiempo, de la división, que nos lleva una vida de amargura, y a sacarnos de esta infelicidad dual. No soy yo, porque yo en esta infelicidad vivo, pero tenemos una facilitadora, tenemos a Svetlana. Hola, hola, Giorgio, si me permitas modificar mi saludo dentro de lo que mencionaste, dentro de la no dualidad esta vez. Entonces te saludo así. Querido Giorgio, me alegra saludarme a mí misma en este instante en forma de tu voz. Vale, comprendo. El salir de la dualidad es también esto. Y aquí llega la parte difícil de todo esto. Muy bien, claro, los demás, los que me atacan, que me ofenden, pero también los que me quieren, los que me regalan cosas, que sé, ellos al final son un reflejo de mí mismo. No lo comprendo tan bien, parece casi chocante. ¿Cómo puede ser que el tío que me golpea soy yo? Pero, Svetlana, ¿cómo se hace? ¿Puedes aclararnos mejor este asunto? Sí, Giorgio, acerca de lo que nos golpea alguien, tenemos que tomar la situación en conjunto. Todo lo que sucede, sucede dentro de la mente uno, y yo como cuerpo. Estoy dentro de la mente uno, no estoy dentro del cuerpo, sino de todo lo que atestiguo. Por ejemplo, te cuento de mi vida ayer. Ayer cené conmigo misma en forma de una pareja de amigos que me invitaron. Es como ejemplo que nos ayuda cómo tomar el mundo. Por ejemplo, dos. Hoy recibí en la mañana una llamada de mí misma en forma de voz de mi hija. Y tercer ejemplo. Y más tarde voy a almorzar conmigo misma en forma de mi madre. Según las enseñanzas que estamos aprendiendo, todas estas formas que nos rodean son una y misma idea, que yo soy la idea, no sé qué soy. Pero es la idea de ti mismo multiplicada en diferentes formas que generas al detectarlas con tus cinco sentidos. En el mundo de percepción que nos encontramos, el mundo de temporalidad, donde estamos ahora. Y Svetlana, entonces, por la mañana, el despertar, hemos aprendido a hacer, llamámoslos ejercicios para despertarnos en un mundo que no sea dual, pero si este juego de reflejos existe, ¿quién mismo es el que se despierta aparte de mí? Hagamos el modelo este de despertar ahorita. Por la mañana, abro los ojos. Antes de acordar del nombre que tengo, miro alrededor. Sin darles nombres a las cosas que veo, que escucho, que puedo sentir, las sábanas, el aire que pasa por mi piel. Estoy en el aquí ahora, donde no tengo cuerpo. Sin embargo, percibo de manera impersonal, ni siquiera puedo decir yo, percibo todo de alrededor, todo lo que está en esta conciencia, ni siquiera en mi conciencia. No hay nadie separado. Aparecen cuerpos, formas, sombras, pero no hay nadie. Porque si estoy en este aquí, el ahora, no hay ni un solo pensamiento que pasa por mi cabeza. Y si no hay pensamiento, no hay definición de nada y de nadie. Simplemente surge toda la situación en general. No hay ninguna cosa excluida. Abarco todo. Todo está unido. No hay nadie en particular. Y así me despierto. Les recomiendo, amigos, al despertar, no cargar enseguida tu percepción personalizada, porque justo esto es un residuo de día de ayer, es un residuo mental. Deja de los residuos, deja de esta nube donde están, como iCloud, reunidos todos los pensamientos del pasado, porque esto es lo que no existe en realidad. La realidad eres tú aquí y ahora, unido al todo y a todas las cosas y personas que surgen dentro de la conciencia que los mira. La conciencia se mira a sí misma. Ja, ja. Bien, ahora hay que practicarlo más, si al final queremos que los días, nuestros días, no estén llenos de duales, de división, de ilusión y de engaños. Y esta historia del dual, del espejo, me ha salido a la mente pasando el otro día por la plaza del pueblo y viendo a una mujer aquí del pueblo que en la plaza se queda sentada cada mañana. Y quizá que esa historia no me ayude a comprender mejor tus palabras y tus enseñanzas, Svetlana. Y la historia es más o menos esta. Rosetta es una mujer muy mayor. Hay quien dice que tiene casi 100 años. Tiene una mujer que le hace de enfermera 24 horas, pero aún camina y se mueve y le gusta pasar la mañana sentada en un café de la Plaza Central mirando al paseo de los demás. Rosetta ahora tiene muy poco dinero y la enfermera la paga un nieto suyo que vive en otro país. Pero antes la familia de Rosetta era una de las más ricas de todo el pueblo. Su padre era un industrial de zapatos. En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, la fábrica del padre de Rosetta exportaba zapatos italianos en los Estados Unidos. Eran baratos y de buena calidad y el tío se hizo millonario. Rosetta tiene un hermano, Livio, con menos años de ella, y cuando su padre murió, dejó a ellos dos la fábrica y todo el patrimonio inmobiliario de la familia. Rosetta estudió economía a la universidad y tenía también un talento para la pintura, ideal para dirigir una empresa de moda. Livio, su hermano, no le gustaba estudiar, pero tenía una grande habilidad para las relaciones sociales, que en el mundo empresarial es un valor. De hecho, la fábrica, desde cuando la tomaron ellos, vivió con gran dificultad para 20 años y al final cerró. Un desastre económico de muchos millones y una insolvencia tan grande que el tribunal se prendió todo lo que tenían. Fábrica, casas, propiedades, coches, todo. Y Rosetta y Livio se quedaron sin nada. Rosetta es una mujer que conocen todos en el pueblo y le gusta mucho por la mañana cuando está sentada en la plaza que la gente le hable y le haga preguntas. Y hablando con ella se comprende mejor su historia. Es una mujer de gran inteligencia y de gran cultura, pero la palabra que utiliza más es yo. Yo sé, yo hizo, yo conozco, yo digo, sabe todo ella, comprende todo solo ella, el mundo no se mueve sin ella que le dice ve. Y su hermano Livio, un tío simpático que cuenta bromas y chistes en los bares de copas y tiene gran empatía con todos, pero cuando tenía dinero le gustaba mucho hacer el rico americano. Jugar en el casino perdiendo cada vez un montón de dinero, irse de viaje en su barco privado y quedarse afuera para meses dejando la fábrica a sí misma, beber whisky y alcohol de lujo en cantidad de litros a la semana y quizá también la cocaína. Y cuando tiene un poco de dinero, por lo menos le sale la gana otra vez. Svetlana, comprendo que Rosetta y Livio estaban prisioneros del ego, pero no son estúpidos. ¿Cómo pudieron destruir el trabajo de su padre, la vida de ellos y de la familia, la vida de los 300 obreros que quedaron sin trabajo? No se daban cuenta que su manera de portarse era la causa de la ruina de todo. Giorgio, gracias por esta historia. Bueno, sabes que me parece que aquí hablando de Livio es realmente estupendo que el señor que vivió la vida tan alegre vive ahora, ha de tener unos 85 o 90 años, ¿no? Por lo que es hermano menor de la persona que tiene 100 años. Claro. Es increíble. Y acordándonos, sí, la vida es un juego. Y cada uno tiene su historia. Y en esta historia hay lo que multiplicamos nosotros mismos en muchas otras personas, muchas figuras, formas. Pero solo somos, según las enseñanzas de un curso de milagros, mismo contenido, un mismo contenido como si fuéramos vasos comunicantes, donde el contenido es, hay que darse cuenta que siempre está escondido porque vemos formas, 300 obreros, pero un solo contenido, el amor. Un solo contenido que se multiplica por muchas personas alrededor. Y si vamos a separarnos, sí, uno que era dueño y llegó a totalmente despojar la empresa y que dejó de existir, tendría la culpa. Pero ¿dónde está la culpa? La culpa está en el límite de amor que originalmente somos en este instante, un amor sin límite. Pero la culpa nos pone límite. ¿Y dónde está? En el pasado, en la memoria humana, en el depósito de pensamientos que jalamos en forma de un globo, de una iCloud, una nube de pensamientos que me hablan de pasado. No sé si te diste cuenta, Giorgio, que muchas personas de edad, si no te cuentan como disco rayado la misma historia que ellos tienen, y son mismas hasta frases las mismas, porque con más edad es difícil ya improvisar, y te repitan, caso contrario, no existen. Entonces, ¿a qué se disminuye, se restringe toda la existencia de 100 años? A una sola historia, o puede ser 10 historias, que cuentan de alguien que existió. Solo existió el relato y yo, ¿dónde estoy? Y ni me presta la atención la sociedad. Yo que envejecí y debo tener sabiduría, solamente puedo relatar como disco rayado lo mismo y lo mismo. Así se limita el amor. Pero yo no soy Este monto de polvo, nos relata el curso de milagros, no soy esta mota de polvo, defendiéndose a sí mismo con palabras yo y yo y yo. Porque yo soy conectado con el todo. Si realmente me tengo respeto, si busco el sentido, lo busco ahora, en este momento, en este instante, salirme de los límites. Si me gusta la música, me uno con la idea de la música en este instante. Y me abro totalmente. Y no es que salgo del cuerpo, sino que comienzo correctamente a ver el cuerpo. Y veo que no me limita. Aunque sea alguien que amo, está en otro continente. Me uno completamente, no necesito que ese otro cuerpo esté al lado mío. Porque el poder del ser humano, del Hijo de Dios, es unión absoluta y sin límite. Esta unión va por encima de la forma y, si salgo de la forma, del cuerpo, voy por encima de tiempo y distancia. Tiempo y espacio desaparecen en el instante santo que sabemos que nos saca totalmente del límite. Salir del límite es nuestro objetivo, porque así podemos expandirnos sin barreras para expiación correcta y completa de todo lo ilusorio. Y una experiencia de paz y alegría es lo que buscamos. Pero la vida apegada a la historia concreta en pasado es una vida artificial. En otras palabras, no es vida, discúlpame, es muerte. Solo sin cuerpo. La mente no tiene distancia física. Con el cuerpo nos limitamos. Y aquí quisiera citar el capítulo 18 de Un Curso de Milagros, versículo 6, que se llama Más allá del cuerpo. Mira tú, el lugar que reservaste para que albergase a tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le interpone a la comunicación. Mas la comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada. Y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo. Te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte y jamás lo habrá. Y diría de mi parte yo que aquí, Giorgio, el momento de la vejez es una oportunidad realmente y considerémosla como una oportunidad. Sino que a cierta edad avanzada sería tal vez tarde ya aprender el aprendizaje de las enseñanzas que estamos haciendo ahora, pero más nos sirve para no olvidarnos. Svetlana, entonces el cuerpo no es mío, el cuerpo es lo que me limita, es extraño a mí que no soy cuerpo, mi cuerpo. Sí, tú no eres tu cuerpo, ni yo soy mi cuerpo. Los textos nos dicen así. El cuerpo es algo externo a ti y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Pero el cuerpo no existe. No hay ninguna barrera entre Dios y su Hijo. Y su Hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Porque dice de sí mismo, aquí es comentario mío de Svetlana, porque tú eres el todo, lo que te rodea y lo que puedes percibir dentro de la percepción personal. Y termina así esta frase, si Dios es amor, tiene que ser eternamente igual a sí mismo. Caso contrario, ¿qué pasará? Pero un verdadero Dios como causa de todo Tiene que ser eterno y por eso no tiene forma, ¿verdad? ¿Es así? Sí, por eso no puede contener ninguna forma, sino será restringido, reducido a la temporalidad donde vivimos, dentro de la temporalidad, como un bolsillo de tiempo. Sería otro Dios que nos maneja, que pertenece aquí, porque Dios eterno, un océano de pensamiento ilimitado, no proyectado en potencial, abarca todo, pero no es proyectado ni siquiera, no se la puede percibir y él no puede entrar en el bolsillo de dualidad donde estamos ahorita. Pero seguimos citando, nos dice así: tú cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano, has comenzado a extenderte más allá del cuerpo, pero no fuera de ti mismo, para alcanzar juntos la identidad que compartís. ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros, donde Dios no está? ¿Acaso es Él un cuerpo? ¿Y iba a haberte creado diferente de sí mismo y donde Él no podría morar? Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Él abarca? ¿Cómo proceder para alcanzar la liberación entonces? Es única, la respuesta es única, abandonar los límites que nosotros habíamos puesto al amor. Así dice un curso de milagros. En el capítulo 18, versículo 7, es muy poderoso este capítulo, amigos. El título es No tengo que hacer nada. Les cito más. Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? Esto hace del cuerpo un fin y no un medio, y significa que todavía te atrae el pecado. Si el pecado es un objetivo, no se puede acertar la expiación, o sea, el perdón absoluto, porque el pecado todavía existe, y en este caso tendrías que ir camino largo de otras filosofías que comienzan a tratar de santificar el pecado, perdonarlo. Pero el curso de milagros nos indica que el pecado es ilusorio. Amarrados a placeres corporales vienen el dolor y la destrucción, dice. Mientras estás enredado con estos, no le das la bienvenida a la expiación. En un instante que pierdes el cuerpo de vista completamente, se produce el milagro de expiación. Cada instante de perder el cuerpo y regresar te proporcionará una perspectiva diferente del cuerpo. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo existe en absoluto. Es siempre algo que se acuerda o se prevé, pero nunca se puede tener experiencia de este ahora mismo. Solo su pasado y su futuro hacen que parezca real. Como hicimos al principio, es bueno hacer esta meditación a cada vez al despertar, porque no aparece, no surge todavía el cuerpo, pero todo lo demás sí, sino que no hay residuo de percepción personal, porque ¿dónde estuviste cuando dormías? Parte del sueño, como en la vida que hablamos de la vida despierta, hay cuerpos parecidos sólidos, así en el sueño hay cuerpos que no parecen tan sólidos, pero igual es otra historia que vives en el sueño, pero parte del sueño sabemos que vives un sueño sin sueños. Y este es cuando estás en la mente uno, que no puedes soñar porque no hay otro. Cuando no hay otro, nadie puede atestiguar qué historia pasaba, porque como hablábamos, es un océano ilimitado y no proyectado de todas oportunidades, porque todas las ideas alberga a la vez. Y solo el pasado o futuro nos hacen que el cuerpo parezca real porque es solo una nube de pensamientos de pasado y futuro. Pensamientos que no sabemos dónde está la existencia de estos porque ni siquiera ahorita podemos asegurar que en otro lugar geográfico está pasando algo. Es mi pensamiento. Mi suposición, lo mismo que yo tenga a alguien, es solamente la fantasía que está amarrada al pasado y proyección futura. El tiempo lo controla eternamente al cuerpo, pues el pecado, dice un curso de milagros, nunca se encuentra en el presente. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el ahora. Si yo otra vez inhalo, exhalo y solo percibo sin pensamientos, no puedo juzgar a nadie, nunca podré juzgar a nadie. Toda su atracción del pecado es imaginaria porque está en fantasía de pasado que pasó algo y alguien hizo o dijo algo. Y así dice el curso de milagros, y así es algo en lo que se piensa en conexión con el pasado o con el futuro. Puedes aceptar el instante santo solo cuando estás dispuesto a no ver ni pasado ni futuro. Es una decisión de nuestra voluntad. Y solo en el instante santo, Giorgio, nuestra voluntad se une, como nos explica la enseñanza de un curso de milagros. Solo en el instante santo de aquí a ahora, nuestra voluntad se une de verdad a la voluntad del todo. En otras palabras, Dios, la causa primaria, solo en el instante santo. Si nosotros imaginamos el pasado como real, ahí tenemos nuestra justificación de todo lo que hicimos, como en el caso de Rosetta, por ejemplo. Él hizo mucho por la fábrica, él puede ser que juzga a su hermano, puede ser que lamenta cosas que no sucedieron o que sucedieron. Esto es irreal. Esto es ver el pasado, pero no ver quién eres tú. Esto es formar una leyenda reducida y pobre. Una leyenda que tendré que repetir a cada rato para taparme del presente momento de lo que soy el todo, perder toda mi grandeza. Y venderla por la grandiosidad del ego que dice, yo soy Rosetta, una ex dueña de la fábrica grande y e hice mucho para los obreros. Justamente esto, creo que su hermano Livio es posible que está un poco más libre de esto, porque si él cuenta chistes para divertir a sus amigos y simplemente para disfrutar de lo que él puede disfrutar, es posible que justamente está en un paso más adelantado de Rosetta porque siguiendo las enseñanzas de un curso de milagros, no hacer nada, él justamente no hace nada, porque lo principal de en no hacer nada es seguir el espectáculo, pero no ponerle mucha seriedad. Este espectáculo que sigue es solo un espectáculo, tú no eres esto. Si no juzgas a nadie, no estás en dualidad. Simplemente sigues el momento, instante presente, donde tu voluntad no se opone a la voluntad de la causa primaria de Dios. La liberación se te concede, dice el curso de milagros, en el instante en que la deseas. No necesitas esperar a futuro, meditar largo tiempo, sentado, parado, cada momento. No, si no usamos la técnica del instante santo, es extremadamente difícil alcanzar la expiación. Luchando con el pecado y cobra esto muchísimo tiempo. Son muchos los esfuerzos para ser santo aquello que se odia. Tampoco es necesario que dediques tu vida a la contemplación, dice el capítulo 18, ni que pases largos periodos meditando. Todo eso ve la liberación siempre en el futuro. El instante santo que nos ofrece el curso es única oportunidad, es un método, te ayuda a ahorrar tu tiempo en este instante. te ayuda a conectarte con el que sea a tu lado en este instante. Esta tu relación santa es un medio. Cuando tú y tu hermano, dice el curso, pasen juntos y se les restituye el universo a ambos. Entre Rosetta y Livio, esto podría darse todavía. Esto podría darse cualquier momento, con un solo abrazo. Es un instante de no tener cuerpo, de correctamente percibir el cuerpo. El cuerpo no puede contenernos y no tenemos que hacer nada más. No tengo que hacer nada, es una declaración, dice el capítulo 18, versículo 7. Es una declaración de fidelidad. Créelo y lograrás más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Hacer algo siempre involucra al cuerpo, dice. Y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle el valor al cuerpo en tu mente. He aquí la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. El pecado deja de ser atractivo en este momento, porque con ello se niega el tiempo, y así el pasado y el futuro desaparecen. El que no tiene que hacer nada, no tiene la necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo y ahí mora con nosotros. Este lugar de centro de la tormenta, donde podrás tener descanso en medio de cualquier actividad, el lugar donde el cuerpo está ausente, es lo que hará que también esté ausente de tu conciencia. Así culminamos esta citación larga que me pareció espectacular, amigos. Svetlana, aquí en Europa, en este hemisferio, en este momento, es verano, pero tengo el mismo calor que tenía en invierno, porque, como siempre, las enseñanzas que sacaste, que nos facilitaste, bien, son muy, muy complicadas a ser aceptadas y sobre todo a ser hecha nuestra. Sobre todo la enseñanza que me llamó la atención hoy es la de perder el cuerpo, que es una operación tan fácil lingüísticamente hablando, pero hacerla de verdad, perder el cuerpo, que es una de las cosas que está con nosotros 24 horas al día por toda nuestra vida, no será fácil. Claro, y espero, Giorgio, que en el invierno tendrías mucho calor, mucho calor igual, porque es el arma nuestro, es un mecanismo, como podemos siempre no sentir el cuerpo como real, entonces no podrás sentir ni calor ni frío. Hay una práctica en budismo que se llama práctica de tumo. Cuando uno está desnudo en la nieve, inclusive le ponen agua helada y se pone hielo alrededor del cuerpo, pero uno no muere porque sigue igual con calor. Finita. Porque uno no es el cuerpo. Claro, claro, claro. Bien, de aquí empezamos como hemos hecho por otras tareas, simplemente ahora tomamos conciencia de eso y después aplicando, aplicando, aplicando, escuchando las palabras, meditando, intentar de empezar a perderlo. Al principio solo para un rato y después quizá ser capaces de hacer como los monjes budistas en la nieve del Himalaya. Vamos adelante, amigos, y muchos éxitos a todos en su aprendizaje. Gracias por seguirnos y por crear algo en común entre todos nosotros, la comprensión única que hay, porque tú eres yo y yo soy tú.